señor López, ¿usted qué era en aquel momento cuando fui legalmente detenido? Y cooperaba con los montoneros, ¿qué me importa? Yo se lo digo. De hecho, yo no me saco la venda de la cara o lo que me quiera. Cooperaba con ellos porque, mira, fueron los únicos valientes que hicieron frente a todas 240.000 tipos que tenían entre policías, soldados, marinos, prefectura, gendarmería, que cooperaban todos. Fueron los únicos 6.000 tipos que salieron a la calle. Cooperaba con los montoneros, con orgullo, porque fueron unos cuantos pibes que salieron a defender a la gente. La lucha que nos parió. Futura. 20 años de comunicación alternativa.